Hola, buen día. Mi nombre es Graciela Rodríguez, soy la secretaria de Cultura y Educación del SUTEBA de General Sarmiento, que es el sindicato de los maestros y profesores de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo marcho. Esta es nuestra consigna. Se inicia mañana 31 en 5 puntos del país, en el NEA, en el NOA, en Mendoza, en la Patagonia Sur y en la Patagonia Oeste. Nosotros, esta marcha tiene que ver, digo, con aquello que hicimos en el 1994, en aquella marcha federal que fue también muy importante, en donde también reclamábamos las mismas cosas que reclamamos hoy. No queremos más despedidos, no queremos más trabajadores en la calle. En estos 8 meses del gobierno de Mauricio Macri, se han despedido 190.000 trabajadores. Esto no lo queremos más. Estamos muy preocupados por esto. Por eso es que nuestra central, la central de los trabajadores argentinos, que conduce nuestro compañero Hugo Yasky, junto con la central de los autónomas, tomaron la decisión de que hagamos esta marcha. Tenemos que salir a la calle para mostrar que este gobierno deja gente en la calle, reduce el presupuesto de salud, el presupuesto de educación. Y te voy a dar un ejemplo chiquito del barrio obligado donde yo trabajo, participo en el presupuesto participativo. El barrio obligado está acá en el distrito de San Miguel. Hay una salita que tiene solamente un pediatra. Hay una población de 3.000 nenes aproximadamente. La gente tiene que irse al Posadas, al hospitalito de Hurlingham. Estamos reclamándole al gobierno municipal de Joaquín de la Torre, que se retiró hace pocos días, le reclamábamos 2 pediatras. 2 pediatras que estén todo el día. No hay manera de que lo entiendan. Digo esto porque esto tiene que ver con nuestro barrio, con hoy, acá y ahora. Pero como vos sabés, digo, en el país, el tema de los tarifazos. Y yo creo que estuvo muy bueno que hayamos conformado las multisectoriales del tarifazo, porque esto hizo que la gente empezara a entender lo que estaba pasando. Porque es lógico, aquel que votó al gobierno de Macri, por supuesto, entendían que tenían que darle un tiempo. Hoy se encuentran que cuando tienen que ir a comprar a la verdulería, y el que tiene 2 o 3 chicos, se ven figurillas, porque no puede ser que un kilo de bananas valga 20 pesos, un kilo de manzana vale 20 pesos. Y por eso es que la semana pasada se terminó repartiendo peras y bananas de la gente del sur. Iba la gente del conurbano porque creía que le iban a dar un kilo de fruta. Esto tiene que ver con que la gente no puede comprar, no puede pagar lo que viene de factura de teléfono, de luz y de gas. Así que bueno, digo, otra de las cosas que no compartimos con este gobierno es la persecución que le hace a los dirigentes sociales, a los dirigentes gremiales. Pedimos la libertad de Milagros Salas y de todos los compañeros presos, de los sindicales y sociales que están presos. No queremos más que se lleven a los chicos jóvenes de la calle. No queremos que la policía avance sobre los jóvenes. Queremos que se vuelva, que les paguen a los profesores todos los programas que tenían que ver en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional con contención para que los pibes estén en las escuelas. El plan CAJ recién pagaron a los profesores el mes de enero. Estos eran todos programas de la educación que contenían a los chicos en las escuelas. Así que bueno, yo marcho, queremos que estén todos. Nosotros, la primera sección electoral, salimos de la CTA de nuestra región a las 7:30 de la mañana al acto que se hace en el conurbano de La Matanza, porque allí llegan las tres columnas. Vamos de La Matanza a Plaza 11 y de Plaza 11 vamos a Plaza de Mayo. Los esperamos a todos. Muchas gracias.